Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en los días de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en el aire de la 105.5, arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa. ¿Cómo va, Raúl? ¿Cómo le va a usted? Sabol, chicos, sabol. Qué buena está esta música. Con un poco de fresco, 4 grados 6 la temperatura en la ciudad, hay mucha humedad, 83%. Por suerte las nubes no están tan bajas como días anteriores, vio que había como una bruma, no se veía nada temprano. Van a haber 8 grados 4 de máxima solamente para esta tarde, pero bueno, algunas gotitas caen en este pronóstico. Así que ayer decía también que toda la semana iba a llover, pero bueno, se levantó la lluvia o pasó el solcito. Está buenísimo disfrutar del solcito, así que vamos a ver qué pasa hoy. Pero hay mucha humedad y está fresco. Si está por salir a tu casa, bueno, ponete esa campera que dijiste que no te ibas a poner, ponétela otra vez. Paraguas no, ¿no? Paraguas. No, hay mucho. ¿Por qué paraguas no en Bariloche? Cuando uno viene, por ejemplo, en mi caso, Buenos Aires, y lo ven con un paraguas, falta que lo silben por la calle más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense, viento del oeste a 45 kilómetros en la hora con ráfagas de 90, en la costanera con el paraguas, ¿se imagina? Claro, en el Mary ahí, Poppins, claro. En Mary Poppins. Ahí en la zona del Bariloche Center, por claro, ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Esa, cuando apenas llegué, había escuchado una vez una movilera de radio que dijo que era la esquina del viento en Bariloche, la esquina del Bariloche. Sí, sí, cuando hay mucho viento, caminando rumbo al oeste, tipo para el banco que está ahí en la esquina, hay que hacer fuerza, ¿eh? Para vencer el viento. Está jodido. Pa, mañana de parches, me parece. A ver. No dijimos que era este programa todavía. Nos pusimos a hablar del tiempo. Usted dice humedad y yo me acuerdo de mis tobillos. Así, directamente. ¿Vio Radio Van Gogh? Bueno, un poroto esto. Estamos en el programa Radio La Mariposa, el programa de radio de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Bariloche. Aquí estamos todos los miércoles, salvo que nos agarren las restricciones, que no nos podamos juntar, Raúl. Exactamente, la gente que está lejos nos llama al 2944-784040. Algunos, para escuchar más claro y fuerte y hermoso, bueno, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Hay gente que nos está escuchando hoy por primera vez. Y vamos a tener hoy columnistas, como es costumbre, columnista de deportes, alguna lectura de poesía, algún columnista con un texto relacionado a alguna efeméride que vamos a estar hablando también en el día de hoy. Seguramente vamos a llamar a Rosita también. Vamos a llamar a Rosita, 12:30. Claro. Vamos a tener entrevista a un músico muy conocido de esta región y de realidad, un tipo que ha tocado como los Orozco, más sí, o menos, tocó con todo. Amante de los parches, estaría bueno la cortina esa de apertura, ponérsela para la nota que le va a encantar, ¿eh? Eso tiene muchos parches. Eso que habría era Santana. Santanga, claro, sí. Santana, qué banda también. Santanga. Santanga, qué banda. Hablando de efemérides, hoy a la mañana en el Chau Bicho, en el grupo de WhatsApp que tienen los usuarios de Camino Abierto, con los profes talleristas y con toda la gente que tiene que ver con Camino Abierto, Omar Vidal, el poeta del grupo, escribió unas líneas de poesía muy lindas con respecto al bombero voluntario. Hoy es el día del bombero voluntario. Esto nació en Buenos Aires a raíz de un incendio de 1884. ¡Fua! Mire que me acuerdo la fecha. ¡Qué memoria! Se juntaron un par de no bomberos en esa época y formaron el primer cuartel después de apagar un gran fuego que hubo allá en Buenos Aires. Fíjese, a ver si lo dije bien. 1884 a ver, espere, que yo te busco. Uy, sí, yo soy de madera. Yo creo que era 1884. Sí, yo podría, mientras tanto. Ah, yo en el Chau Bicho lo había puesto eso, ¿no? En el grupo de los usuarios del servicio de salud mental, creo que lo había compartido ahí. Acá está, mire, apareció. Pasa que hay tanta información en ese grupo que se va perdiendo. A raíz de la creación de nuestro cuartel el 2 de junio de 1884, hoy se conmemora el Día de Bombero Voluntario. Juega la quinela, Raúl. Muy bien, muy bien. Es un orgullo pertenecer al primer cuerpo de la Argentina y no tenemos que olvidar a nuestros antepasados que fueron los pioneros de esta creación. Siempre se recuerda a Don Tomás Liberty, que junto a un grupo de genoveses, póngase de pie, y dada la problemática que sucedían en el barrio de La Boca, dijo: algo tenemos que hacer por nuestro barrio, así que fue que fundaron el 2 de junio de 1884 el cuartel de bomberos voluntarios de La Boca. 137 años de esa efeméride, y en Bariloche los bomberos voluntarios ya tienen 80 años de servicio. Anoche hubo un toque de sirena relacionado a esto, ¿no? A que arrancaba el Día de Bombero Voluntario aquí en esta ciudad. Exactamente. Y bueno, con respecto a esto, en el Chau Bicho, Omar Vidal, el poeta del Chau Bicho, escribió unas líneas y el profe Juan le dijo: ¿por qué no me mandás un audio de eso? Y bueno, Omar anda haciendo cosas en el hospital, está atareadísimo. Entonces el profe Juan se animó. ¿Quiere escuchar lo que el profe Juan? Recordemos que esto es poesía de Omar, ¿sí? Vamos con el audio del profe Juan. Buenos días, Radio La Mariposa, ¿cómo está la gente querida? Les habla su profe Juan, y para compartir en la mañana de hoy, que es el Día del Bombero, un poema que compartió el compañero Omar Vidal en el grupo Chau Bicho, y tuvo la mala idea de pedirme que hiciera una lectura de su poema, así que bueno, de todo corazón la hice, espero hacer honor a esos hermosos versos, y espero que ustedes la disfruten también. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un muy buen día y aguante Radio La Mariposa. ¿A dónde irán esta vez? De Omar Vidal. Allá van los bomberos a salvar, pasan furiosos al socorro. Descansaban alertas cuando gritaron las sirenas de los cuarteles. Algo pasó, y allá van contra el infortunio, a vencer a la muerte. Arriesgarán sus vidas, apostados guerreros en carro contra el fuego. Van con palas y hachas y metralletas de agua a vencer obstáculos, a acribillar al fuego. Son de carne y de hueso bajo los cascos, botas y chaquetas. Tienen familia y amigos y un corazón enorme. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Para todos los bomberos voluntarios que nos están escuchando, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, mientras están haciendo un mate ahí en el cuartel, unas tortas fritas. Zona de promesas. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesa. La zona de promesa. En la zona. La zona de promesa. Muy buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Hola, soy Lucía, soy musicoterapeuta que estuvo rotando los meses de abril y mayo por Camino Abierto, maquinando y por el Chau Bicho, el grupo de WhatsApp Quería contarles que, bueno, la rotación, el acuerdo que habíamos hecho entre los dos hospitales, el de Esquel y el de Bariloche, terminó porque era por 2 meses, así que tengo que volver a Esquel. Así que quería dejar este saludo en la radio para que les quede mi saludo, para que lo puedan escuchar. Decirles que cada uno de los que conocí, de cada una de las personas que conocí, van a quedar en mi corazón y los voy a recordar. Y que cuando los extrañe, me voy a poner a escuchar algún programa de FM La Mariposa. Así que les mando un beso grande, espero que puedan seguir así con el programa, aportando cada uno desde lo suyo, desde lo que puedan y lo que quieran, cada uno de esos aportes, de esas palabras, de esas canciones, son muy importantes para lo que pueden ir construyendo de forma grupal. A pesar de todos los inconvenientes, de la pandemia, de los paros y de todo lo que pueda pasar, siguen adelante. Así que, bueno, agradecerles por dejarme compartir con ustedes y mandarles un beso grande. Estoy haciendo un lío, Raúl, con todos los botones que estoy tocando acá al mismo tiempo. Estoy haciendo, me parece, cualquiera hoy, con haga, el aire. Haga. Usted, corríjame, pégueme un cachetazo a través del vidrio si ve que hago mucho lío. No. Raúl, estamos en comunicación en directo. Estaba escuchando, me quedé escuchando. Qué lindo este saludo, la verdad, ¿no? Sí, Lucía los quiere mucho, los chicos. Y bueno, ese fue el saludo de Lucía, que, quién sabe, tal vez hagan otro cambio con los hospitales y tal vez vuelva en algún momento. Sí, y también esto, ¿no? Qué bueno que hayamos podido encontrado la vuelta también para que siga este Radio La Mariposa, que arrancó el año pasado. Prácticamente en pandemia. 2 días de clase presencial y después tuvimos que buscarle la vuelta para poder hacerlo de esta manera. Así que gracias a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto y a todos los usuarios de Camino Abierto por ser parte de este programa. Que nos están escuchando así en Misiones 75, ¿no? En este momento. Usted dice que nos está escuchando alguien del otro lado. Hay alguien del otro lado de la línea. Muy, pero muy buenos días. Buenos días, para vos, para ¿Cómo le va, Janel? Le voy a pedir que se acerque un poquito más al teléfono, a ver si se escucha un poquito mejor. ¿Podrá ser? A ver, ahí si nos están escuchando. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, buen día, Fabi, buen día, Raúl, a todos sus oyentes de los Coihue, del Radio Mariposa. ¿Cómo anda? Muy buenos días para los dos. ¿Cómo le va a usted, Janet? ¿Cómo la trata esta mañana nublada? Bien, acá con frío. ¿Y cómo está el clima allá en los Coihue? Mire, acá hay una humedad, acá en Los Cuevas hay una humedad terrible, 5 grados 5 la temperatura aquí en este barrio. Vio que para este lado del oeste, uno cuando muchas veces viene del lado, por ejemplo, del Cóndor, de Las Victorias, mira para el lado del oeste, siempre hay nube a esta hora, como que los barrios de esta zona recién se va despejando a partir de las 11, 12 del mediodía. Así que por ahora estamos en medio de las nubes. Sí, por ejemplo, acá en el barrio de Los Coihue está como medio gris, está con no sé si es nieblina, lo que hay, no. Un día. Hola. Sí, se escucha, Janet, se escucha perfecto. Okay. Y usted está en Camino Abierto, ¿sí? Sí, obviamente que sí, cumpliendo los horarios que tengo que estar acá, de lunes a viernes estoy acá, no me muevo para nada. Bueno, y nos quería contar algo acerca de la efeméride, una de las efemérides del día de hoy, el día del bombero, sí, del bombero voluntario. Sí, hoy por ejemplo, miércoles 2 de junio de 2021 es el día del bombero voluntario, no solamente de acá de San Carlos de Bariloche, sino en toda la provincia y en todo el mundo. Y la verdad que me gusta manejarlo hasta ellos, porque gracias a ellos no, están en todo momento entre incendios de casa, entre incendios forestales, entre un accidente o en caso de que por ahí no, la ambulancia no llega a hacer un parto, ellos siempre están ahí automáticamente, en todo momento están salvándonos la vida a nosotros y a todos en general. La verdad que sí, Janet, más teniendo en cuenta las particularidades de esta región que vivimos en medio de bosque, que muchas de las casas, sobre todo en los barrios más populares, son de madera, y entonces, bueno, los tipos y las tipas llegan rapidísimo a cubrir todas las urgencias. Igual ellos tienen una polenta de llegar automáticamente corriendo, la verdad que vienen preparados, así que no, son genios, son héroes ellos, la verdad que están cada momento y en cada rincón de la ciudad de San Carlos de Bariloche y alrededor también. Y también quiero manejar también a los bomberos de Barrio 2 de Abril, barrio también de Dinahuapi, bomberos de ahí de Onelli también, y a todos los bomberos de toda la provincia de Río Negro, hasta Las Grutas también hay bomberos, y Viedma también tiene bomberos, en toda la provincia, la verdad que sin ellos no estaríamos muertos, si ellos no están salvándonos la vida a nosotros, y nada, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno, Janet, ¿cuándo vuelve la columna de baile, de música, de autores? ¿De música terapia? Sí. Mira, hoy estoy esperando a Fer que llegue con los compañeros que están vacunando en el gimnasio número 1 contra el COVID, así que apenas ella llegue, ya me pongo a hacer para grabarlo hoy y ya para el próximo miércoles que salga la columna, ¿te parece? Vamos todavía, Janet, vamos todavía. Acá estamos ansiosos que tenemos que terminar de bajar esos kilitos de más que tenemos aquí en la radio, Janet. Tenemos que movernos un poco. ¿Por qué? Porque tenemos, sí, vio que detento trabajar sentado y sentada con esto de los trabajos a través del celular y de la computadora. Se va acumulando ahí una barrigona, yo ya no digo barriguita, una barrigona en mi caso. Ya le estoy poniendo, mire, ya le puse elástico al cinturón porque ya se me estaba por cortar el cinturón. Así que si nos recomienda algo de baile va a venir buenísimo, mirá, Janet. Escúchame, Fabi. Sí. Escúchame, cuando se pueda volver a la actividad mía y el resto de las actividades, sí, véngase en una vuelta acá en camino que yo le voy a dar clase de suma para bajar los kilitos a los dos. Muy bien, a ver si llegamos al verano con un cuerpo más digno, Janet. Mire si llego a ir a la playa en el verano, si se puede ir ya de vacaciones, va a decir, pero usted que vino a la playa a comer marisco, váyase de acá, por favor. Así que bueno, Janet, buenísimo, buenísimo. Tomamos entonces ahí, por lo menos en mi caso, voy a tomar ahí algunas clases si se abre esto en algún momento. Igual no solamente vos podés venir, que venga Raúl, el DJ. Raúl. El mejor DJ de San Carlos de Bariloche. Ahí estamos. Raúl dice que también, que se suma, ¿eh? Que se suma, ahí nos compramos la ropa reglamentaria y vamos los dos. ¿Vio como, por ejemplo, los chicos y las chicas de los viajes egresados que van con la misma indumentaria? Siempre por los lugares cuando hay así un contingente. Nosotros vamos a hacer lo mismo, nos compramos la misma ropa, así como si fuésemos un equipo de Zumba y vamos a tomar clase. ¿Qué le parece? Sí, estaría bueno, la verdad que se extraña mucho el tema de los talleres, de los compañeros también, así que nada, esperemos que esto se termine una vez por todas y pueda arrancar yo con mi clase. Mis alumnos me están extrañando esto del tema de la clase mía. Ya estamos ahí encaminados, Janet. Vio que ahora ya se pueden vacunar de 50 a 59, que han abierto el registro para poder empezar a vacunarse ya a edades más bajas, así que se abren nuevas posibilidades. Sí, en la provincia de Buenos Aires está vacunando de a partir de mayores de 18 años para arriba. Ahí estamos. Así que bueno, yo ya llego entonces, yo estoy en ese rango. No, mentira. Bueno, déjeme creer, yo tengo 18, lo que pasa es que después de los 18 tengo un montón más, pero tengo 18 también. Mirá, escúchame, yo ahora tengo 27 años, el 8 de febrero, para el año que viene voy a tener 28, olvídate la profe de Zumba. ¡Qué edad! ¿Cómo avanza la edad de la juventud? Bueno, Yared, un abrazo grande. Dale, Fabi, un beso grande, un abrazo también para vos, para Raúl y para todos tus oyentes de ahí de Villa Los Coibes y de la Radio Mariposa. Bueno, y mándele saludo ahí a Cristina que nos pasó el teléfono para poder hablar en este momento. Dale, escúchame, Fabi, sí. ¿Te puedo pedir un tema de reggaetón que si vos me podés pasar apenas que terminemos de charlar? Bueno, vamos a ver si llegamos, si no lo ponemos a lo largo del programa. ¿Qué tema sería? Sería el tema de Nicky San Romeo Santos, Fan de tu Foto. Fan de tu Foto. Bueno, vamos a buscarlo, sí. Si llegamos a tenerlo ahora para cuando terminamos de charlar, lo ponemos, y si no, lo ponemos a lo largo del programa. ¿Está bien, Janet? O por última, al término del programa. Ahí estamos. ¿Te parece? Así nos vamos bailando. ¿Al cierre? Así nos vamos bailando. Ponémelo ahora, para así sacamos el frío, así nos calentamos el cuerpito. Es miércoles, nuestro cuerpito lo sabe. Ahí está sonando, ya lo consiguió Raúl, Dale, ahora bueno. Me cortás y ponelo nomás. Un abrazo, Yaneda, hasta luego. Dale, adiós. Fabi, te quiero a vos y a Raúl también. Un beso grande. Dale, chao. Soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te tomo. Ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Yo soy tu fanático en busca de un boleto. Cierto con tu cuerpo. En un circuito cerrado, ven, concédeme el momento. Para que veas que represento. Quiero acceso VIP por tus caderas y una ovación con mi lengua. Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo, qué locura. ¿Cómo más te lo expreso? Ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Qué buena, tú estás pa' darte una partida. Si te da curiosidad, cumple mi fantasía. Para poderte hacer todo lo que decía. Prueba mi verás cómo terminas. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina. Prueba mi verás cómo termina. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo. Mírame un poco me tiene como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, imaginándome que te tome. Mírame un poco me tienes como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, imaginándome que te toco. Regálame una noche nada más. Creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky, Jam. The King Beba Gustoso Sky. Rompiendo el bajo. Hola, soy Cami, vivo en el barrio Jamaica y quiero dedicar el tema de Solo Amigo de Alex y Nau. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. pido que comprenda que aunque sé que lo intenta, lo único que vamos a tener serán tormenta. Si siguen reprimenda, pa' que lo entienda, nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda. Y ya lo ves, todos al revés. Lo único que yo he querido es que estemos bien. Simplemente todo es tanto mente. Me gusta estar contigo, pero diferente. Esa forma de hablar, la autoridad con la que cuentas otra realidad. Y no es verdad, jamás yo dije que te iba a besar. La fantasía en la que vives hoy te hace soñar. No quiero engañarte, no quiero ofenderte, pero tan solo soy... Hacemos juntos el programa de radio La Mariposa todos los miércoles de 11 a 13 horas y tenemos oyentes de todas las edades, ¿vio? Ella vive, es muy pequeñita, vive en barrio Jamaica y pidió esta canción. Para vos, Camila, que pediste la canción, gracias por estar todos los miércoles escuchando el programa. Pero bueno, ya estamos en conexión con Cristian, que nos va a traer la columna deportiva. ¿Es así, Fabián? Así es, compañero Raúl, estamos aquí ya en vivo con el compañero Cristian Sotson con toda la actualidad deportiva. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va a usted? Espere, Cristian, espere que estoy haciendo un lío hoy con los teléfonos. Ahora sí, a ver. Hola, buenos días. ¿Cómo anda, Cristian? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Yo ando bien, acá andamos tirando para no aflojar. Hay que tener fuerza en este momento. Vamos, Cristian, vamos, vamos todavía, No afloje, no afloje. Estoy pasando por una etapa de COVID, por si no sabían. ¿Y tiene algún síntoma, Cristian? ¿Algún dolor corporal? Al principio, ya voy 2 semanas ya. Mire usted. Al principio me agarró dolor de cabeza y después me agarró una faringitis y mucha fiebre tenía. Subía y bajaba. La he estado luchando todo este tiempo. ¿Y ahora cómo se siente, Cristian? Ahora estoy un poco mejor. Bueno, le agradecemos. Mañana tengo turno en el hospital, así que voy a ver qué pasa. Bueno, entonces le agradecemos doblemente aquí con Raúl que haya querido salir al aire con toda la información deportiva. Usted sabe que esto es un placer, no hay ninguna obligación. Si una semana no tiene ganas de hacerlo, para nosotros está buenísimo que salga al aire, Cristian. Pero bueno, sí. Si ve que alguna semana ahí anda con que no, esta semana no tengo mucha ganas de hablar, lo que sea, igual lo vamos a estar molestando, porque a nosotros nos encanta que salga al aire y por ahí también tomarse 5 o 10 minutos es una manera de despejarse también, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Gracias. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos de deporte, Cristian, en esta semana? Empezamos por el campeonato local, la Copa de la Liga que se jugó, las semifinales, donde Colón le ganó 2-0 a Independiente. Boca y Racing empataron 0-0 en los 90 minutos y ganó Racing 4-2 por penales. No se ría, no se ría, no se ría, Cristian. Acá Raúl ya está parado en el borde de la mesa. Y... No me río ya. Se puso la camiseta. No, esa de la Argentina, no, Raúl. ¿De qué es esa camiseta? No sé, celeste y blanca. Ah, pero... bueno. Sigamos, compañero. Entonces la final va a ser Colón-Racing el viernes 4 del 6 de junio. O sea, este viernes. Ahora el viernes. 19 horas. ¿A qué hora? 19 horas. 19 horas. Ajá. Bueno, ahora pasamos a lo internacional. Bueno. Se sorteó los octavos de final de la Copa Libertadores. Tenemos todos los partidos. Empezamos por Defensa y Justicia, que juega con Flamengo. Boca juega con Atlético Mineiro. La U Católica con Palmeiras. Cerro Porteño con Fluminense. Vélez con Barcelona de Ecuador. Sao Paulo con Racing, River Argentino Junior y Olimpia Internacional. Y cabe destacar que si pasan River y Boca, los octavos se enfrentan en cuarto. Otra vez la novela. Otra vez. Otra vez la novela. ¿Tendremos equipo para esa época o vamos a ir como al último River Boca, que un poco más nos llaman a nosotros, Cristian? Sí, esperemos que puedan estar de salud los jugadores, que es lo principal. Claro. ¿Sabe algo de eso? ¿Ustedes se fueron recuperando? Creo que ya están todos recuperados. Muy bien, muy bien. Y por ahí un poco más de suerte en los penales también, ¿no? Sí, una lotería en los penales. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿qué más tengo por acá? Por eliminatorias del Mundial próximo, Argentina-Chile, ¿cuándo? Copa América se juega en Brasil al final. Ah, Copa América en Brasil, esta locura también. Sí, con Bolsonaro ahí diciendo que se juega. Claro, sí, sí, que había una situación para jugarla acá en Argentina, sí, pero bueno, claro. Finalmente el gobierno dijo que no, porque no, con los casos de COVID es imposible pensar en un evento deportivo de esa magnitud. Y acá me preguntaba Raúl si sabe algo de eliminatoria del Mundial también. Sí, mañana enfrenta a Argentina a Chile por el Mundial, por las eliminatorias del Mundial de Qatar. En el hermoso estadio en Santiago del Estero. Ajá, en Santiago del Estero, me dice acá Raúl. La verdad que no tengo el dato, pero puede ser. En el estadio de Santiago, en ese pedazote de estadio que hicieron en Santiago del Estero. Muy bonito, muy bonito. Sí. Sí, no como la de River, como ha quedado este año, pero bueno, se arregla. Vio qué cancha que nos quedó, ¿no? Mamita. Sí, el césped, para bueno, mirar arriba y no parece el Monumental. Espectacular. Bueno, estamos aquí, déjeme repetir a los oyentes con toda la actualidad del mundo del deporte con Cristian Sotson. ¿Alguna otra información, Cristian? Que la Copa América comienza el 13 de junio. Muy bien. Yo estoy tratando de hacer cuenta, o sea, esta semana que viene, sí, ya estamos ahí, comienzo de Copa América. Qué loco esto de no ver público tampoco en los torneos internacionales, ¿no? Sí, la final. La final Chelsea tuvo la cancha llena. Ah, claro. Bueno. Sí, acá me dice Raúl, yo digo de la falta de público, me dice la final de Chelsea con cancha llena. Ah, sí. Bueno. En Europa como que se va... ¿cómo puede ser? Se va normalizando, ¿cómo? Podemos decir. Sí, claro, de a poquito. Bueno. Bueno, veremos qué pasa. Aquí toda la semana creo que se van tomando, uno va viendo que se toman decisiones en todo, ¿no? En función del aumento o la disminución de casos. Sí. Bueno, Cristian, ¿algo más que nos quiera contar del mundo del deporte? No, hasta acá llegamos. Muy bien, Cristian. Lo que pude recopilar fue esto. Espectacular, Cristian. Cuídese mucho y mejórese. Y muchas gracias, doblemente gracias entonces, le decimos, por estar al aire en este Radio La Mariposa, teniendo en cuenta que ahí se anda recuperando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y mire, acá y todos los oyentes de la radio estaban esperando esta columna, ¿eh? Así que muchas gracias por estar al aire. Bueno. Un saludo para todos los chicos. Y que se cuiden. Ahí está. Nos cuidemos todos. Por eso también quería saber qué síntoma había tenido, como para veo que uno a veces cuando no se encuentra con un caso cercano es como que dice, no pasa nada, y cuando cuenta uno que lo vive en carne propia, ahí por ahí toma real dimensión de los cuidados que hay que tener. Así que cuídese mucho, Cristian. Sí. Gracias por estar al aire de su programa de radio. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Dado que hoy es un día de vacunación en el que de alguna manera estamos tratando y mejorando nuestra salud, lo que les quería preguntar el día de hoy es ¿qué nos sana? que nos sana el cuerpo, que nos sana la mente, el espíritu y el corazón, que sana a los vínculos que tenemos, que sana a nosotros en cuanto al entorno, que sana a la naturaleza, que nos sana a nosotros. Vamos a empezar hablando de uno y una misma, ¿sí? ¿Qué me sana a mí? A ver, ¿qué me cuenta la gente de camino? ¿Qué nos sana a nosotros? A mí me sana salir a caminar, mirar las montañas, mirar el cielo, respirar aire, estar con mis amigos que yo quiero. Eso es todo que me sana a mí. Esas serían las que me sana a mí, estar junto con las amistades que yo quiero. Ver a mi hermana que está en Buenos Aires, que ya tiene 83 años. Esa me sana, eso me sana, lo que me sana a mí, lo que me tiene sana. Señor, yo ya estoy esperando para que me voy con Fernanda al gimnasio número uno, señor. Ya estoy en el listado, así que ahí ya estoy esperando, nos está haciendo algo Fernanda y ya nos vamos allá para el gimnasio. Así que le voy a decir que me saquen una fotito porque así le mando a mi hermana. Mi hermana estaba muy preocupada por mí porque no podía vacunarme, pero ya le dije que estaba en un listado y que ya me iba a tocar. Todavía no le avisé que me va a vacunar hoy, así que cuando le mande la fotito se va a enterar. Hola, profe L. Bueno, para mí sobre la vacuna nos cuida y nos salva del COVID para cuidarnos entre todos. En general, los que somos alumnos acá de Camino, más los coordinadores de Camino también. Así que nada, lo que más sana es de estar preocupada, de estar tranquilo, y para mí es lo más importante combatir este COVID que estamos teniendo y que nos hace poner triste, entre nosotros. Es lo más importante, la vacuna. Siempre he dicho a mis compañeros, a mis alumnos, que cuando vienen a Camino se laven las manos, que se pasen alcohol en gel, y mantener distanciamiento también, porque no solamente la vacuna te salva el COVID, sino mantener distanciamiento. Y nada, Eli, te mando un beso, soy Janey, te extraño, ojalá que vuelvas todas las actividades de a poco, y nada, te mando un beso. A mí lo que me llena como persona es escuchar música, hacer mis maquetas, leer, así sea ciencia ficción, cuentos. ¿Puedes cortarla con la vocerita? Estaba mandando el audio, me lo estropea. ¿Quién se cree ese? Ese tipo de cosas. Salir a la montaña, a caminar. Lo que me sana son mis vínculos, mi familia, mis amistades. Poder tener ese ratito para poderme despejar, ya sea en el bosque, en la montaña, en el mar. Poder caminar, poder escuchar música, poder estar bien con mi espíritu, mi espiritualidad, poder meditar y siempre estar en eje y poder progresar con mis proyectos, con mis estudios y ser feliz. Eso básicamente, ser feliz. Uy, qué lindo, Carmen. Se va a poner recontenta tu hermana cuando vea la foto. Bueno, me encantaron todas las cosas que a vos te sanan. La de mirar el cielo, qué placer. Qué caricia al corazón, qué lindo. ¡Janet, volviste! Qué lindo escucharte, que te extrañaba ya. Qué bueno todos tus recordatorios de los cuidados que tenemos que tener. Y de, bueno, cómo hacer para zafarla en este contexto de pandemia. Qué bueno que estés participando de nuevo. Me alegro mucho y me alegro también por vos y por todas, todos, todes, este momento que estamos pasando de vacunación grupal. Me encanta, Gonza, que estás hablando de lo que te sana y de repente te enojas con la bocinita. Contame, ¿qué historias de las que lees, Gonza? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más te ha acompañado? ¿Tenés alguna de esas? Me encantó, Deni, gracias. Gracias por compartir, a vos también. De hecho, me quedo pensando, me gustó la parte de los proyectos, ¿no? Qué importante que es tener un proyecto, un sueño para cumplir, para mantenernos de pie, para que sea como un motor de la vida, ¿no? Y que así nos sane y nos dé fuerzas. Me encantó. Ele, a mí lo que me sana es mirar al lago y las montañas de aquel lado, ¿viste? Eso me sana mucho y me trae tranquilidad, paz, ¿viste? Paz mental, emocional, me tranquiliza, ¿viste? Un beso. Grande, chicas, grande. Yo también me vacuné hoy a las 8:30, fui temprano hoy. Un beso muy grande para las dos, cuídense. Qué grande, chicos, los felicito a todos. Gracias, Gastón, gracias. Un beso grande, cuídate. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Compartíamos recién un extracto de lo que fue el taller de radio del lunes. La alegría de los chicos yendo a vacunarse. Esta canción es para ustedes, Rubén Rada. Su versión de Solo se trata de vivir. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ...2944-784040 para dejar mensajes. ...fmloscoibues.redenfoques.com.ar... desde allí también nos podés escuchar. Y compartimos la alegría de los compañeros de Camino Abierto, que están allí en el gimnasio número 1... Romina nos acaba de mandar este mensaje. Hola Radio La Mariposa, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el público? ¿Cómo está Fabián? ¿Cómo está todos ahí? Los compañeros de Camino Abierto, los operadores, Pato Franco, yo soy Romina Márquez, quiero un tema de Somos Locos de Amor de Valeria Lynch, si me lo pueden pasar por favor, y espero que estén todos muy bien. Yo me puse la vacuna de ayer y estoy bien, tuve un dolor en el brazo, unos mareos, pesadez en las piernas, pero estoy bien, estoy tranquila. Un beso. Gracias Romina por conectarse con nosotros, por contar tu experiencia de vacunación. El saludo para los chicos que están allí en el gimnasio municipal número 1 recibiendo la vacuna aquí en el Chau Bicho. Hay, bueno, está lleno de fotos, está lleno de fotos de gente que está allí esperando su turno para vacunación. Y antes de volver a Camino Abierto, ahí a la zona de Misiones 75, déjeme leer un par de mensajes de oyentes de este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Bueno, en principio mandamos un abrazo a Cristian y le agradecemos su columna. Ahí le decíamos que se cuide mucho. Le mandamos un abrazo al amigo Cristian. Nos manda un mensaje Andrés de aquí, del barrio de Villa Los Coihue, que dice, vamos Cristian, un saludo a todos los que hacen Camino Abierto. Y nos pregunta, ¿hoy juega Argentina? ¿Cómo forma? No, mañana a las 9 de la noche juega Argentina. Le digo las posibles formaciones que aquí las tengo en el diario. Le voy a decir la de Argentina, nomás para no perder tanto tiempo. Total, son todas probables formaciones, nada concreto, por lo menos lo que encontré yo. En el arco, Armani o Emiliano Martínez. Después, Juan Foy, Lucas Martínez Cuarta, Germán Pesela, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampo. Estos serían los posibles para Argentina. Mañana a las 9 de la noche, eliminatoria, se enfrenta a Chile. Qué partido aquí también en Bariloche, ¿no? Con la cantidad de residentes chilenos que hay aquí en esta región del mundo. En varios barrios también debe haber unas apuestas, me imagino, ¿no? Ya, pues, weón, deja el dulecer aún. Sí, y recordemos que Chile llega al partido sin Arturo Vidal, que es su principal figura, por posible positivo de coronavirus. Positivo de coronavirus. Así que esta es la actualidad del mundo del deporte. Ahí me metí en el ámbito del amigo Cristian. Tenemos otro mensaje y ahora volvemos ya a camino abierto. A ver. Eleonora, que nos está escuchando aquí en el barrio, dice: los escuchamos siempre en familia. Programón, saludos a Eleonora. Saludo al Pollo también, que se estuvo encargando de varios de los contenidos que tenemos para hoy. Nos dice otro oyente, Roberto, que vive allí en la zona cercana. ¿Cómo le puedo decir? No me acuerdo. Vio el barrio ese que son todas viviendas iguales ahí a un costado entre cerca del barrio Unión. Nunca me acuerdo. Las no sé cuánto número vivienda. Unas que son todas unas casas todas iguales que se venden de la ruta. Dice, cerca de la rotonda ahí del supermercado. Dice, Fabi, manden un saludo a todos los bomberos hoy en su día. ¿Qué las más? Las 400. La verdad no sé, porque yo voy a comer asado, ahí iba. Y torta, sabe que la compañera aquí del amigo Roberto hace una torta terrible. Tremenda la épica, impresionante la interpretación con la que abríamos, nos dice el texto de Juan, del texto de Omar. Y gracias a decirle de mi parte, fueron muchas las guardias, nos dice aquí el amigo Roberto. Así que le mandamos un abrazo grande también. Y ahora sí, volvemos a la zona de Misiones 75, a ver quién está ahí en el teléfono. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. A ver si nos escuchan desde Camino Abierto. Hola. Yo sé que estamos ahí con Carmen, que estaba ubicándose cerca de la radio. Carmen, ¿nos estás escuchando? Bueno, hola. Ahí estamos, Carmen, me había asustado, por favor, Carmen. ¿Cómo anda usted, compañera? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿con quién está ahí en camino? Estamos con Gloria, Dani y la profe Guadalupe. Muy bien. ¿Y en qué parte de Camino Abierto están ustedes? Maquinando, como siempre, la empresa. Muy bien. Recuérdeme que a qué se dedica Maquinando, así le contamos a algún oyente desprevenido, un nuevo oyente. Bueno, ¿me presento? Sí, ¿cómo no? Mi nombre es María del Carmen, me dicen Carmen nomás. Yo vengo a Camino Abierto hace ya más de, ¿cuántos años? 11 años, ya me olvidé. Y trabajo en una empresa que se llama Maquinando, donde somos 8 compañeros, que ya tenemos un cliente ya hace 5 años, 7 años ya que está, y hacemos bolsas que se llama Tierra del Mestizo. Que están recontra buenísima la bolsa, así, eso lo digo yo. Y aquí con Raúl nos hacemos cargo, y encima tenemos las bolsas también del mercado comunitario, que también son las bolsas. También la hicimos nosotros. Ahí está. En el mercado comunitario, sí. Vamos a hacer una publicidad que diga: ¿Quiere comprar las bolsas que más peso aguantan? Consiga las bolsas de Camino Abierto. ¿Qué le parece? De Maquinando. Está buenísimo, muy bueno. Está bueno. Y la chica la van a tener con muy buen humor. Ahí está. Bueno, Carmen, ¿en qué andan hoy? ¿Qué están haciendo ahí en Maquinando? Estamos justo así las bolsas para el cliente, porque estamos a full con las bolsas. Tenemos bolsas medianas, bolsas chiquitas para entregar, y también la profe de Guadalupe la que está enseñando a los chicos a gradificar, ¿cómo se llama? De hidrografía. Ah, ¿y de qué material son las bolsas que están haciendo? ¿De qué material es? ¿Qué material? ¿Qué material? Fiselina. Muy bien. Bueno, Carmen, espectacular, espectacular. Buenísimo, muy lindo el lugar. Quería ahí contar, tuve. Sí. Quería contar que estoy contenta porque me vacuné contra el coronavirus. Ajá, primera o segunda, Carmen. No, la primera. La primera. ¿Dónde se vacunó? Sí. ¿Ahí en el gimnasio 1 o en el hospital? Sí, me vacuné el lunes. ¿En el gimnasio 1? Sí. Ahí está, sí, porque en el hospital no son más las vacunaciones, son en el... No. En el gimnasio 1. Sí, bueno, ¿y algún dolorcillo, alguna molestia o todo? Sí, ayer, anoche tenía una gana de sacarme el pedazo del cuero de mi brazo porque me picó y me dolía. Pero desesperada. Bueno. Pero nada más, después lo acepté. Bueno, buenísimo, Carmen. Buenísimo, espectacular. Le mandamos un abrazo grande. No sé si quiere pasarme con Gloria. Quiero saludar a toda la gente de los bomberos voluntarios, que son gente que están peligrando sus vidas cuando van a apagar el incendio, también gente que para cuando pasan accidentes así de terremoto y todo, también ellos andan ahí, son gente que se gana la vida peligrando su vida y trabajando como toda la gente, ¿no? Pero ellos peligran más su vida. Sí, así ellos es. Son los más que peligran la vida. Así es, y qué bien que desgraciadamente la cantidad de trabajo que tuvieron este verano aquí en la región patagónica, sí, ¿no? La verdad que sí. Tuvieron mucho trabajo, así que le deseo lo mejor, que tengan un buen día y que Dios los cuide a cada uno, a ellos y a sus seres queridos, familiares que tienen. Y bueno, y también saludo a todos mis compañeros que no los veo de camino. Y a la señora Mirta, un abrazo muy fuerte, un beso, y que espero que me está escuchando. A la señorita Elena, la profe Elena, y al profe Leonomar también. Es un orgullo de escucharlo por el teléfono, que sea, ya que no lo podemos ver. Pero ya estaremos juntos todos otra vez en camino y haremos una joda grande que vamos a poner hasta por el diario cordillerano. bueno, si usted lo hasta dice... Que la vela no arde, no vamos para la fiesta que vamos a hacer. Muy bien, nosotros nos sumamos, nosotros nos sumamos. Por supuesto, profe, por supuesto, ustedes nos quedan afuera, la radio de Mariposa es la que nos tiene que hacer nuestra música y sacarlo al aire. Espectacular. La bueno. Del show, profe, no, ustedes nos pueden faltar, más vale. Bueno, espectacular, sí, Carmen. No sé si tiene ganas ahí de hablar. Acá le doy con Gloria, a ver si queda saludada y le doy a Gloria. Bueno. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo anda, Gloria? ¿Cómo le va a usted? A ver, escucho poco que tengo problemas de oído yo. A ver, ¿ahí me escucha? A ver, espera, voy a... ¿Ahí? Ahí, yo le escucho perfecto, ¿eh? ¿Usted, Gloria? ¿Me escucha sí. bien? Bueno, 10 puntos. Acá estoy a full con las máquinas, siempre cosiendo. Y bueno, la verdad que es una gran suerte en tiempo de pandemia tener un montón de trabajo. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Así que todos estamos poniéndolo las pilas acá. Bueno, y más cuando hay que entregar un... Estaba recordando sí. también a los bomberos. ¿Cuánto le debemos a ellos, no? Así que un saludo muy grande para todos ellos y quería recordar algún tema musical que hable sobre ellos, pero no recuerdo ninguno. Así que les pido, se los dejo a ustedes. Bueno. Elijan uno y que vaya dedicado a los bomberos, ¿sí? A mí sabe muchísimas cuál se me ocurre, gracias, ¿sí? El más obvio de todo, ese que decía, llamen bueno, a los bomberos. Listo. ¿Se acuerda de ese? Chao, nos vemos. Te paso con... Sí. Bueno. Ahí estamos. Hola. ¿Con quién habló? No, soy yo, Cristina. Ah, bueno, Cristina. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Cristina. No, de nada. Mándele ahí de un nada. Abrazo, un abrazo a las chicas que están ahí trabajando en maquinando. Sí, sabés que tengo a Arnaldo también que después quería hablar. Bueno, vamos a ir a algún tema musical y después lo llamamos al amigo Arnaldo. ¿Está con la armónica, nah. Arnaldo, o no? Dale, no, sabes que todavía no lo vi, me vinieron a decir que estaba, pero todavía no lo he visto. Bueno, así si está ahora, con ahora veo. Si está con la armónica, dígale a ver si nos pasa algún tema dale. Musical. Dale, buenísimo. Bueno, un abrazo, dale. Hasta luego. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Muy buenos días. Chau, bicho. ¿Cómo anda la gente de Camino Abierto? Espero que estén todos muy bien. Amigos, amigas, ¿cómo les va? Che, tanto tiempo, espero que estén muy bien ahí cada uno en sus casas. Están los compañeros y compañeras en camino con Pato. Así que saludo especial para Janet, para José, para Gastón y para Emilio, cuya voz ya escuchamos como la de Janet. Bueno, gente, estoy muy contento porque ayer estuve siguiendo un poquitito bastante la actividad en el Chau Bicho. Y primero que todo y antes que nada, estuve muy feliz de ver que se están vacunando, así que me parece fundamental, espectacular, nos da la posibilidad de estar un poquitito más tranquilos frente a esto del coronavirus y todo lo sorpresivo que puede llegar a ser todo. Así que me alegra mucho lo de la vacunación y también estuve siguiendo el taller de la profe L de teatro, donde la consigna me pareció muy interesante, que si mal no recuerdo, y disculpen si me equivoco las palabras exactas, tenía que ver con qué nos sana, qué nos hace sanar. Y fui leyendo las cosas que iban compartiendo ustedes, compañeros, compañeras, y sí, son los vínculos, ¿no? En general, lo más importante, y la naturaleza. Son cosas que ya han salido como grandes contenciones que tenemos en el mundo, en otras oportunidades también, y no hemos hecho más que reafirmarlo. Así que la consigna de hoy en nuestro taller de musicoterapia tiene un poco que ver con la vacunación y tiene un poco que ver con las cosas que nos hacen bien. Con la vacunación tiene que ver porque, si nos ponemos a pensarlo un poquitito, la vacuna funciona como un escudo protector. Un escudo protector para defendernos de algo que nos hace mal. Entonces, pensaba, mis queridos compañeros, compañeras, que hay, como decían hace un tiempo, un enemigo silencioso que no es el coronavirus. Pero venimos soportando su presencia desgastante, su presencia hiriente muchas veces hace muchísimo tiempo, mucho antes de que el coronavirus se declarara como pandemia. Y estoy hablando de un enemigo, perdónenme, de un enemigo invisible llamado la mala onda. Sí, señores y señoras. La mala onda es una de esas cosas que está presente en casi todos los lugares a donde uno puede ir y muchas veces depende de la cintura que tenga cada uno para poder gambetearla y para poder dejarla pasar o ver qué hacer con eso. Pero recuerdo muchas charlas con ustedes aquí por el mismo grupo Chau Bicho donde hablábamos un poquitito de cómo hay mala onda en muchos lugares, y en ese momento estábamos hablando de las personas con algún tipo de padecimiento de la salud mental. Y bueno, como sé que es un tema que en estos días además está todavía un poco más sensible, porque está todo el mundo con la mecha corta, todo el mundo un poquitito o bastante más al límite de lo que estaba antes, la mala onda parece que está un poco más en el aire. Y lo que quiero saber yo, mis queridos compañeros, compañeras, es la siguiente pregunta que va en este próximo audio. Consigna del taller de hoy. ¿Cuál es tu escudo protector contra la mala onda? ¿Qué cosas haces para protegerte? A lo mejor la solución que tienen ustedes es prepararse unos buenos mates cuando llegan a la casa y tratar de olvidarse de todo esto. Cada uno tendrá su propio escudo protector. A lo mejor tienen algún mecanismo de respiración o de concentrar la mente en alguna cosa que les gusta mucho para, estando en el transporte público o peor, esperándolo y que nunca pasa, concentrarse en cosas buenas y que la mala onda no los afecte. Y como estamos siempre desde el registro musical de las personas, quiero saber si ese escudo protector contra la mala onda tiene música o tiene un sonido. Y en ese caso, por supuesto, me interesaría mucho que lo compartan. Así lo conocemos y a lo mejor, quién sabe, de los escudos protectores de nuestros compañeros aprendemos algo y salimos más fortalecidos. Así que, amigues, amigos, amigas, contra la mala onda, escudos protectores en el aire. Les mando un abrazo y estoy muy feliz de compartir con ustedes este rato de los martes. Los quiero mucho, che. Hola, profe, ¿cómo le va? Habla Carmencita. Bueno, mi escudo para la mala onda, yo le pongo el escudo de la alegría. No dejo que entre a mala onda. Cuando tiene alguna persona mala onda, le digo, qué mala onda. Pero bueno, pongo música y esa mala onda se va. Es como que la música es mi escudo para que esa mala onda no entre a mí. Siempre tenemos alguna mala onda acá, a veces por ahí. Uno mismo tiene una mala onda que cae mal. O habla, dice, ay, mira esa mujer, no me gusta, esa forma de ser. Pero la mala onda se saca con música, con amor y con felicidad. Ese es, es el escudo mío y el escudo que yo no dejo de entrar la mala onda a mí. Y la buena onda son mis nietas, que también todos los días me traen una alegría hermosa. Usted lo dice por el mate, compañero. Sí, es un escudo, sin lugar a dudas, una de las armas fundamentales para esta batalla campal del día a día. Pero estaba pensando que seguramente mi principal escudo sea, y como no podía ser de otra manera, porque tengo bastantes pocas neuronas, que no estén destinadas a la música, es la música. Entonces, cuando estoy en alguna situación, en algún lugar, o enfrentando algo así con mucha carga de mala onda, opto por tratar de conectarme con alguna melodía que tenga, que esté escuchando últimamente, y de esa forma ver si... Si me nutro de lo lindo que, por lo menos en ese momento, me puedo regalar yo mismo. ¿Qué tal eso para escudo, che? Funciona a veces. Hola, Juan, soy Janet. Buen día para vos y toda tu gente. Y bueno, mi protector contra la mala onda que decís vos, trato de escuchar música, de mirar película, leer, estudiar. Ahora estoy tejiendo para hacer manta, para colaborar con la gente pobre y gente de la comarca. Y nada, eso, tratar de borrar un poco la mala onda, de hacer suma, lo más práctico que pueda haber para olvidarnos todo esto, lo que estamos pasando contra el COVID, que la verdad lamentablemente está complicando. La verdad que se extraña también, aparte de eso, extraño mucho que mis compañeros estén al lado mío, aunque no nos podemos abrazar por tema de cuidarnos y nada, cuidarnos entre todos, de siempre lavarnos la mano, mantener distanciamiento social, como varias veces de otros talleres lo he dicho, que por favor nos cuidemos entre todos, ¿viste? Estamos muy complicados de contagio y todo eso. Pero para mí el tema de reggaetón que me hace pero mover el cuerpo, para no decir las cachas porque queda mal expresado, es un tema de reggaetón que se llama de... ¿cómo se llama? De Daddy Yankee, Problema, que varias veces mis compañeros y alumnos se enganchan. Que tenga buen día. Sí, buen día, soy Emilio. Para sacarme la mala onda, escucho el Rosario. A mí lo que me hace olvidar de justamente cuando estoy esperando el cole o no viene más y hace frío, para colmo, O subo al colectivo y me bardeo al colectivero porque no tengo el pase ya sacado y él pierde sus segunditos. Entonces te putean. A mí lo que me hace como es pasar el tiempo cuando estoy aburrido ya en la parada o algo así, es simular que toco el bajo. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y de paso un poco de digitación. Gracias, profe. Sí, Maya va a ir a la escuela hoy, empieza las clases, y Amba todavía no. Así que bueno, otra vez a la lucha me toca luchar con ellas, llevarla y traerla. Bueno, profe, que tenga un hermoso día y un gusto de escucharlo. Qué bueno, Janet, tu comentario, tu participación. Primero, me encanta que el escudo sea musical y no esperaba otra cosa de una profe de Zumba. Segundo, me gusta mucho cómo pusiste el énfasis en algo que en estos días tiene mucho peso, que son los cuidados para evitar los contagios, que va más allá de la vacunación, o más acá en todo caso, porque llegaron mucho antes esos cuidados que la vacuna. El tema es que para evitar contagiarnos, perdón, uno sabe que puede lavarse las manos, que puede mantener una ventilación adecuada en los ambientes y demás. Lo mismo se aplica a la prevención de la mala onda. Uno, por ejemplo, puede saber, esto que mencionábamos antes con el audio de Carmen. A lo mejor, si vemos que alguien tiene mala onda, ya podemos decir, este tiene mala onda en el día de hoy, en este momento me lo encuentro con mala onda, probablemente sea el mejor momento para dedicarme a otra cosa, ¿eh? O no sé, ustedes cuéntenme cuáles son sus armas secretas contra la mala onda, a ver si nos ponemos más pillos todos. Un abrazo muy grande, Janeta. Ahí voy a compartir la canción para todos. Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un vape, Blas Goma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galleta se empiquetó, ya linda me etiquetó. Movimiento sexy, nunca robocó. Búscale los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así. no bailamos con esto. Si mi no nombre bailamos es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Ahora sí, ahora sí. Decía que si no bailamos con esto, mamá mía. Mamá mía. Para abajo. Como hay que hablar así, como medio con la boca, como que uno tiene, como que le quedan grandes los dientes, sería la cosa, ¿no? Grande. Ah, le quedan grandes los dientes. Bueno, tenemos invitado aquí en el aire de Radio La Mariposa, no presenciales, sino como vienen siendo todas las cosas, a través de el teléfono. Estamos en comunicación. A ver, vamos a dejar que se presente él. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Fabián, Raúl y toda la radio audiencia. Tengo problemas con esos dientes que tú dices. Y bueno, mi nombre es Carlos Casalla, músico profesional desde chiquito. Toco la percusión, que eso incluye, la percusión es amplísima, ¿no? Pero a mí lo que mejor me sale es la tumbadora o conga, el bongó, timbaleta, batería también, toco el bajo, canto un poco y cuando Dios me inspira compongo algunos temas. Carlos, aquí estamos escuchando de fondo, estamos escuchando Chacha One, de uno de sus proyectos musicales, de Fantoma. Ah, el trío Fantoma, claro, sí. El tema que abre el disco, sí. Ahí estamos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. No, por favor, gracias a ustedes por el contacto, por la invitación, un honor. Bueno, Carlos, ¿cómo anda en este momento tan particular sus actividades musicales? La presentación en vivo, sabemos que no, sabemos que es algo que se viene reclamando también desde muchos espacios, que de alguna manera se le encuentra alguna reglamentación a la vuelta a la música en vivo en esta ciudad, que es el sustento de muchos músicos, pero de todo el ambiente musical, ¿no? De la gente que de los bolicheros, de los iluminadores, de los solinistas, de los músicos, de los prensa, todo que está parado. Pero ¿en qué otras actividades anda musicalmente hablando o en su área docente, Carlos? Bueno, sí, sobre todo ando en el área docente, ¿no? Ya hace unos años, unos 11 años que trabajo en un proyecto a nivel provincial del Ministerio de Educación, que hoy se llama Taller de Bandas. Comenzó como Suena Música, y bueno, es un programa que habilita a todos los chicos de todas las escuelas primarias, especiales, secundarias de la provincia a sumarse a ser partícipes de un trabajo en equipo con otros chicos, ¿no? A contratiempo, cuando hay presencialidad, para eso se cuentan muchas escuelas con instrumentos, digamos, de rock y con instrumentos de folclore. Y bueno, yo fui 7 años tallerista ahí y yo venía de la docencia de antes en forma particular, ¿no? De fines de los 80. Pero bueno, a partir del 2010, fines del 2010, empecé este programa por invitación de Pablo Suárez, que fue junto a Pablo Bulfo, uno de los formadores de este programa, que por suerte el Ministerio de Educación de Río Negro se hizo eco y está buenísimo. Bueno, y ya de hace un año que, o sea, como decía antes, fui tallerista 7 años, desde 2017 estoy como coordinador de Zona Andina y Línea Azul, que hay 24 escuelas que tienen este programa. Bueno, a partir del año pasado con la... aquí en Bariloche son 9-10, pero digamos en el resto de Línea Azul, ¿no? Y Bolsón. Y bueno, desde el año pasado con esto de la... ya estamos viviendo de la pandemia, empezamos a trabajar virtualmente, ¿no? Primero con Meet, Zoom, WhatsApp, mandándole a los chicos material, como si estuviéramos dando la clase en vivo, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, y hace casi un año ya, o un año, contamos con una plataforma de Classroom, ¿no? O sea, Gmail, una plataforma de Gmail con Classroom para poder trabajar desde allí. Y lo bueno de esto, que se han podido sumar chicos de otras escuelas que no tenían el programa, pueden participar, pueden ver el material, pueden opinar, pueden aprender, incluso los directivos y otros profesores, ¿no? Que antes era como muy en la presencialidad, que estaba buenísimo, era muy acotado a la escuela que tenía el programa, que eran unas 115 escuelas, si no me equivoco, un poco más de la provincia. Tenía programa, bueno, le había tocado, todo bien, pero otros chicos no tenían acceso, ¿no?, porque no estaban involucrados en el programa. Bueno, esto tiene esta particularidad que hay que tener conectividad, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera, y está difícil. Pero bueno, hoy día se han sumado a la plataforma aproximadamente unos 700 chicos y unos cuantos directivos, y bueno, y somos somos 90 talleristas en toda la provincia, más el equipo técnico y de coordinación. Y bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero está bueno porque estamos organizando clases en vivo, o sea, sincrónicas y clases asincrónicas, mandando videos. Yo me sumé en las asincrónicas y en las en vivo con la percusión, pero bueno, hay bajo, teclado, guitarra, batería, canto. Así que es un trabajo interesante, ¿no? Como digo, no es lo mismo que estar con los chicos en el aula, pero bueno, también tiene otras particularidades y otros beneficios, que es el alcance que esto tiene a nivel provincial. Ahora estamos organizando para después de las vacaciones de invierno los ensambles provinciales, ¿no?, con toda la provincia, con chicos de toda la provincia y profes de toda la provincia, que bueno, que van a proponer temas de cada zona, y bueno, y los talleristas de esas zonas van a ayudar a los chicos a que puedan, a través de los videos y del Zoom y eso, ensayar, reunirse, ensayar, y después subirlos en forma de concierto, ¿no? Contamos con el apoyo del canal de YouTube del Ministerio de Educación. Ahí se puede ver algunos materiales de conciertos que hemos hecho el año pasado, de clases en vivo que hubo la semana pasada. Si uno busca en YouTube el canal de Educación de Río Negro, aparecen, ¿no? Así que bueno, más o menos por ahí. Y después, bueno, estoy trabajando con Usinas Culturales Río Negro, también programa de cultura de la provincia, también desde 2013, y ahí sí soy tallerista. Fua. Doy clases de percusión, y bueno, también está Raúl Carrasco, ¿no?, Juanjo Miraglia y varios compañeros más. Está buenísimo también ese programa. Y bueno, también con este programa estamos viendo la forma de llegar más y más, ¿no?, a más cantidad de gente. Este Usinas Culturales es un programa para todo público, o sea, no solo para chicos, para estudiantes, ¿no?, como es taller de bandas, sino que es abierto a todo público, o sea, niños, jóvenes y adultos. ¿Y el trío Barbijo? Bueno, buscando la manera, también a través, en este momento, estamos viendo a través de la conectividad y, de, bueno, subiendo videos, dando clases por ahí. No es fácil, ¿no? A través del Zoom, a través del Meet, pero bueno. Hay que buscarle la vuelta. Vamos, hay que buscarle la vuelta, exactamente. Y después, en lo más personal, digamos, estuve durante el año pasado, grabé un par de sesiones para Buenos Aires, sobre todo, y con algunos amigos, y bueno, y ahora estoy en eso también, un proyecto que cuando salga se los voy a contar para no quemarlo. Carlos, pero de grabar desde acá, ¿no? Grabar desde acá sin viajar, y bueno, hoy día se puede hacer todo eso, ¿no? Claro. Carlos, recordamos a los oyentes, estamos hablando con el músico percusionista Carlos Casalla. Y Carlos, preguntarte, aquí Raúl no puede hacerte la pregunta directamente al aire por un tema técnico que tenemos que solucionar, pero me dice, ¿y el trío Barbijo en qué anda? Ah, el trío Barbijo, bueno, es un trío que Juanjo Miraglia, Raúl Carrasco y yo, surgió este verano con este tema de la pandemia, pero que hubo unas actuaciones, ¿no?, en diversos escenarios de playeros de acá de la zona, así que nos estuvimos presentando ahí con esta formación, que los tres formamos parte de Cultura de Río Negro, ¿no?, el programa de Usinas. Entonces fuimos, nos ofrecimos, nos convocaron a ver qué podíamos hacer, y nos ofrecimos con nuestros grandes éxitos de ayer, hoy y de siempre, a arruinarle la tarde a la mayoría de los y que se han movido por paseantes y se han movido por las localidades vecinas, inclusive, porque, por ejemplo, en mi caso tuve oportunidad de verlo en una tarde más que ventosa en Dinahuapi. Sí, sí, sí. Pero bien, la pasamos muy bien, la verdad, que estuvo divertido. Estuvo muy bueno. Fue una tarde que, aparte, sí, hubo una murga, hubo otros músicos, espectáculo, sí, para chicos, así que estuvo muy bueno. Aparte, sí, está bueno esto también, Carlos, de darle, dentro de las posibilidades y con todos los cuidados, darle una alegría, sí, también a los vecinos y las vecinas, ¿no? Más vale, claro, claro. Y de eso se trata, ¿viste? Si no, ¿qué es la vida, viste? Es un, así es, un desgarro. Carlos, una de cal, una de arena. Estábamos hablando, escuchando aquí en el programa, aquí en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Hoy, como hay muchos de los usuarios de Camino Abierto que se estuvieron vacunando, que se están vacunando, ajá, también hablaban acerca de esto de ahuyentar la mala onda y de cuidarse, y por ahí esto de la música como un incentivo para pasarlo bien. En tu caso, ¿qué te parece a vos en tu rol de docente que le agrega a las personas en este momento, más allá de las edades, ¿no?, que le agrega el hecho de tocar un instrumento, o ponerse a escuchar música, o bailar? Sí, por supuesto, eso, mira, yo antes que docente soy músico, ¿no? Y antes que soy ser humano, yo creo que la música viene con todos nosotros, ¿no? O sea, hasta aquel que dice, no tengo ritmo para nada, no, nunca voy a poder, para mí no es verdad, ¿no? La música, el ritmo y la música en sí, como que mueven todo en esta vida. Si no lo hacemos, no bailamos, no cantamos, nos vamos secando, ¿viste? Todos, cualquiera, de cualquier manera. No hace falta ser un erudito, ni muchísimo menos, pero creo que es sumamente necesario, ¿no? Más en esta época de encierro, ¿viste? Poner música, bailar, poner la radio, cantar, no importa, ¿viste? Y si hago música con un instrumento, mucho mejor. Y bueno, y poder sumarse a estas actividades que además son gratis, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de usinas culturales. Ahora estamos también armando una plataforma de Classroom. La estamos empezando a poner en práctica para que aquel que quiera pueda, ya va a llegar la promoción, digamos, de cómo hacerlo, puede sumarse ahí. Ahí no solo hay música, ¿no? También hay fotografía, danza, hip hop y varias actividades más. Pero bueno, yo creo que es imprescindible, ¿sí? Carlos, y esta que nos decías que se puede sumar cualquier vecino o vecina, que no tiene que ser parte de una escuela, que es en la página de Provincia de Río Negro, ¿se puede encontrar? Eso sí, hay un Facebook que es Usina Culturales Río Negro, y como te decía, ahí va a haber más adelante más información en breve de cómo sumarse si uno tiene conectividad, digamos, o tiene a veces, o como sea, a esta plataforma que estamos creando, ¿no?, armando. Pero además hay mucho material ahí que ya se ha ido subiendo, y se puede mirar y puede preguntar ahí. Hay para escribir, o hay teléfono de la coordinadora acá a nivel local, ¿no? Perfecto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en Radio La Mariposa, en el programa de Camino Abierto. Y la última, antes de despedirte, suponete que hoy acá con Raúl nos encontramos y decimos, hoy la verdad que estamos medio bajón. ¿Qué músico podría recomendar, o qué percusionista podría recomendar que te levanta el ánimo sí o sí? ¿Hay alguno? Sí, hay un montón. Y pone Giovanni Hidalgo con Tito Puente, por ejemplo, los dos juntos, qué sé yo, ahí tenés material para... Bueno. Si no bailás con eso, como vos decís, ¿viste? Sí, ya estamos, ¿no? Poné los bambam, poné Santana, o sea, hay montones de cosas, ¿viste? Negro Rada. Justo hoy abrimos con Santana el programa. Ah, mirá. Justo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Nosotros te vamos a despedir con un tema de uno de tus proyectos musicales, de La Chingolera, con Pasando el Cerro, tema tuyo. ¿Te parece? Ah, bueno. Y ese también es para arriba, full, Sí, sí, ese fue uno, lo hicimos este verano con el trío Barbijo. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Estamos ahí atentos también cuando quieras difundir algo de lo que tenga que ver de usina o de talleres, le decía a Raúl, o bueno, nos mantenemos en contacto para volver a estar al aire. Un abrazo grande. Buenísimo. Abrazo grande para vos y para Raúl y para todos. Que estemos bien, fuerza, ánimo, ya vamos a salir de esto. Abrazo. Estuvimos aquí en el aire de Radio La Mariposa con Carlos Casalla y como decíamos, nos vamos con un tema entonces. Nos vamos con Pasando el Cerro, La Chingolera en el aire de Radio La Mariposa. Hasta que Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Seguimos aquí. ¿Qué programón hoy, Raúl? ¿Cómo estamos, De teléfono en teléfono. Estamos meta a meta a sacar notas. Y si está sonando ahora en el aire de Radio La Mariposa, Richard Kleiderman, ¿sabe por qué, Raúl? ¿Sabe a quién tenemos aquí en el aire de este programa? Estamos en comunicación en este mismo momento con Rosa Yankee Mil, la voz del silencio. ¿Qué tal, Rosa? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? En la radio, que me llame. Muy bien, Rosa. Bueno, Rosa, un placer volver a estar al aire. Ya habíamos hablado una vez. Después, bueno, la semana pasada no pudimos salir porque no hicimos el programa, pero estamos volviendo. Contémosle a los y las oyentes que a Rosa le gusta escribir, que Rosa también hace tejido. Y en este momento, Rosa, ¿usted dónde está? ¿En qué zona de Bariloche? En Tiscornia, 9 de julio. Tiscornia, ¿ahí es su vivienda? Sí, sí, ahí vivo. Muy bien, Rosa. Bueno, Rosa, ¿y qué nos va a compartir en el aire de Radio La Mariposa en el día de hoy? Quiero compartir algo muy lindo, muy sentido a la vez, que es Plegaria de un gran dolor. Espero que les guste. Adelante, Rosa, el aire es suyo cuando quiera. Gracias. Para ti, mi santo noble, para ti con gran clamor, te han consagrado santo por toda tu devoción. Has sanado muchas almas con tu santa imposición. A ti, lirio de pureza, le pido con gran dolor. Intercede ante el Supremo en esta invocación. A mi hermana, que mi hermana ya no sufra de llantos, impotencia, dolor y de malas actitudes que en esta tierra sufrió. Más le pido al ser divino, por medio de mi intercesor, que Elisa esté en los brazos de Jesús, mi Redentor. Por ser un alma sensata, capaz, honesta y tenaz, preocupándose por todos. Por toda mi devoción, tendiendo la mano siempre a todos con gran dolor. Por ella le pido al santo, le pido con gran fervor. Le pido con gran fervor. Para ella le pido con... Ay, perdón, disculpe, estoy emocionada. Por ella le pido al santo, le pido con gran fervor. Para ella le pido al santo, le pido con gran fervor. A que cuide sus alitas, que nadie ensucie su honor. Y en esta invocación le pido mi Redentor. Y que todos nuestros ancestros que tú conoces, Señor, padre, madre, sobrino, hermanos, que están dormidos, mi Dios, madre, padre, que están dormidos, Señor, y en esta invocación le pido su oración. Plegaria de un gran dolor a todos nuestros ancestros, a nuestros santos, Ceferino Namuncurá, discípulo de Dios, concederle a nuestros seres queridos la paz eterna. Amén. Disculpe que estoy, me vengo de una doctora, de la psicóloga, y no estoy muy bien. Rosa, salió espectacular y le agradecemos muchísimo por estar aquí en su programa de radio, en Radio La Mariposa. Lo importante es participar y estar aquí haciendo radio. Rosa, salió muy, muy bueno. Sí, sí, gracias, le agradezco. Así que muchas gracias. Rosa, ¿está tejiendo en estos días? He estado tejiendo, terminé la manta que me dije, la manta para la Iglesia Católica, la terminé, ahora falta de que alguien la cosa, que una señora de Cáritas, que Rosita también se llama así, la está cosiendo, no para después venderla, vender los números y poder sacar una plata para pagar el gas, la luz, esas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Rosita, ¿qué es de una plaza o de dos plazas? De una plaza y media. Una plaza y media, muy bien. ¿Y qué cantidad de cuadraditos de crochet eran que me olvidé? 135. Qué bárbaro. El otro día le comentaba a una señora amiga que cose, le decía, Rosita Yanquimil está haciendo 135 cuadraditos de crochet. Me decía, wow, ¿vos sabés el laburo que significa hacer eso? ¿Vos sabés la cantidad de horas? Sí. Qué grande. Y ahora estoy haciendo para el bolsón una manta para que alguien lo necesite, para así, ya que se quedaron sin ropa, sin nada. Ya llevo 10. ¿10 mantas ya llevo o 10 cuadraditos? No, 10 cuadraditos. Ah, bueno, buenísimo. Así que ya voy pensando, me falta lana nomás a veces, pero bueno. Ya Gaby, que siempre me da una mano, me busca o trata de pedir por ahí algunas ropas de lana para coserla, descoserla, ¿no? Claro. Ahí le recordamos a los vecinos y vecinas, a los oyentes y las oyentes de esta radio, que si quieren, si tienen y quieren donar lana, se puede llevar ahí a Misiones 75, a Camino Abierto se puede llevar lana o algún pullover para desarmar, para que, por ejemplo, Rosita, en este caso, pueda hacer una manta para la gente de la comarca, que se viene ya el invierno, ya tenemos el invierno encima, y bueno, después de todos los incendios que hubo, está buenísima este tipo de iniciativa como la suya, Rosita. Sí, eso espero que sea pronto, porque ya viene la nieve, el hielo, y bueno, van a sufrir un poco esa pobre gente que le sucedió eso. Pero bueno, con paciencia. Rosita, ¿y por qué le gusta? Mientras estábamos escuchando el texto que usted leyó, escuchábamos Richard Clayderman de fondo y lo estamos escuchando. ¿Por qué le gusta a Richard Clayderman? Porque una vez lo escuché y en otro lugar era. Entonces me gustó mucho cómo toca el piano de Richard. Entonces lo busqué, tengo varios anotado ahí, varias músicas anotadas que cuando volvamos a comunicarnos nuevamente, le voy a decir que se pueden pasar otra de las que tiene él. Espectacular. Bueno, Rosita Yanquimil, la voz del silencio, la esperamos la semana que viene con otro texto, ya sea algún texto suyo o algún otro texto que quiera compartir de otro autor, como en el caso en el día de hoy. La esperamos aquí en su programa de radio, en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Un abrazo grande. Gracias, le agradezco. Le manda un abrazo grande aquí Raúl también. Ah, sí, gracias, le agradezco. Que siga bien, Rosita, y nos encontramos. Espero que le haya gustado el poema. Estuvo espectacular. La plegaria. Estuvo espectacular la plegaria que compartió, muy sentida, muy emotiva, y la esperamos la semana que viene nuevamente en el aire de Radio La Mariposa. ¿Le parece? Gracias, le agradezco. Nos estamos comunicando el miércoles que viene. Un abrazo grande, estuvimos en el aire de la Radio La Mariposa, estuvimos con Rosita Yanquimil, la voz del silencio. Seguimos hasta las 13 haciendo Radio La Mariposa. Podés dejarnos mensajes 2944-784040. Nos escuchás también a través de fmloscobos.redenfoques.com.ar. Después de Rosita, te invito y los invito a los oyentes a dar un paseo por el Museo Paleontológico Bariloche. El Museo Paleontológico Bariloche te cuenta. ¿Qué hace un paleontólogo? Los paleontólogos estudian fósiles, que son animales y plantas, seres vivos que han quedado preservados en las rocas y sedimentos del pasado. En la región de Bariloche se encuentran rocas posteriores a los dinosaurios, con fósiles únicos en su tipo. En ocasiones, los fósiles son encontrados por casualidad. Una vez, una retroexcavadora estaba trabajando una ruta y el maquinista se dio cuenta que asomaban del suelo un par de huesos duros como piedras. Enseguida notó que eran algo fuera de lo común en forma y tamaño. Los paleontólogos del museo se acercaron y comenzaron a limpiar los escombros y explorar los sedimentos de alrededor del hallazgo, identificando que se trataba de los restos de un animal casi completo. Inmediatamente realizaron un informe y se prepararon para comenzar con la extracción para el rescate del material. Trabajaron con pinceles y hasta con palas, martillos y cinceles. Utilizaron distintas técnicas para preservar los huesos. Excavaron todo alrededor para mantener las piezas unidas. Este proceso duró varios meses. Luego, las envolvieron en yeso y vendas para un traslado seguro hasta el laboratorio. Las piezas envueltas pueden quedar muy pesadas, requiriendo de grúas y camiones para su traslado. Una vez que llegaron los fósiles envueltos con yeso al museo, personal técnico y paleontólogos trabajaron a la par para abrirlo y comenzar a sacar el sedimento que aún rodeaba a los huesos. Es una tarea muy lenta y delicada, ya que al sacar el sedimento, los huesos quedan más frágiles. El trabajo requiere de pinceles, finos cepillos y de pequeñas agujas que van quitando los granos del sedimento. Los técnicos tienen mucha paciencia y cuidado. La limpieza de fósiles grandes suele tomar años de trabajo. En este caso, fueron 2 años solo para la parte de la cabeza y las patas. Una vez que los huesos quedaron expuestos, los paleontólogos pudieron estudiarlos. Los midieron y compararon para averiguar de qué tipo de animal se trataba. Los paleontólogos logran entender la importancia científica de los hallazgos. En este caso, se trató de un nuevo mamífero gigante que habitó en Patagonia hace 15 millones de años, del tamaño de una gran vaca o un rinoceronte. Toda la información que generan los paleontólogos luego es utilizada por otros científicos para lograr nuevos conocimientos, para conocer cómo fue la región hace millones de años y cómo llegó a ser lo que es ahora. Los fósiles y su conocimiento son patrimonio cultural de todos los argentinos. Los materiales fósiles deben quedar en los museos de la región. No deben ser vendidos ni comprados, según leyes de protección del patrimonio. Si encontrás un fósil, no dudes en declararlo ante los organismos gubernamentales, al 911 o al museo más cercano. Podría tratarse de un fósil muy importante, desconocido para la ciencia. Este material podría ser un aporte muy valioso para tu región. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Casi sobre el cierre eran Los Palmeras con Bombón Asesino y dice Pato que nos está escuchando, ese tema levanta el alma, sé, Los Palmeras, dice Pato. Y sí, esto mueve montañas, ¿no? Llegamos al final, Raúl. ¿Viste? Cumplimos con todos, ¿eh? Sí, qué cantidad de material que tuvimos hoy. Espectacular, la verdad. Muy, muy bueno. Está buenísimo esto cuando se enganchan tanto los compañeros y compañeras de Camino Abierto en el aire. Hoy tuvimos a Rosita, tuvimos los textos en la voz del profe Juan, los textos de Omar. Elena. Tuvimos a Elena. Tuvimos ahí a las compañeras de Maquinando. Carlito Casalla. A Carlipón, tuvimos de todo hoy, la verdad, espectacular. La poesía de Omar, que la leyó el profe Juan. Estaba hablando ahí, me estaba buscando el nombre mientras, de Gloria y Carmencita, que sí, estuvieron ahí desde Maquinando. Nos enteramos que se están vacunando en el gimnasio municipal número 1, de agrupetes, de la mano, con una soguita, todos caminando por Diagonal Capraro hasta el gimnasio municipal número 1. La compañera Janet, que también abría las columnas en el día de hoy. Así sí, que sí, volveremos el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Si no cambia nada, si podemos seguir haciendo aire, volveremos aquí al aire de la 105. 93.5. Yo creo que sí, ¿eh? A la mañana había un mensaje alentador, a ver, ya te lo digo, pero decía el Bariloche 2000 justamente había levantado una información que tenía que ver con el coronavirus y lo que estaba pasando aquí en la ciudad. Y Veró resaltó que en Bariloche disminuyó notablemente la cantidad de contagios, así que eso ya es un buen titular. Bueno, veremos qué pasa también. Bueno, y a propósito de los contagios, una radio colega, se podría decir, Radio 6, y un programa en especial, el de Natalia Calderón, los sábados por la mañana, al mediodía, tiene Nati ahí un programa de radio que le da vida a los artistas prácticamente. O sea, hay entrevistas a actores, a poetas, a músicos, a coreógrafos, a toda la gente que tiene que ver con la cultura, toda la gente que la está pasando bastante mal, ¿no? Con esto de la pandemia, porque, bueno, están los que cobran el sueldo en tiempo y forma, que trabajan para algún para el Estado, básicamente, y están los monotributistas que la luchaban día a día y que hoy, bueno, está cerrado el cine, está cerrado el teatro, no se pueden hacer shows en vivo, y eso trae aparejado una cantidad de cosas que tienen que ver con la gente que trabaja haciendo espectáculos y sirviendo para esos espectáculos. Los sonidistas, los iluminadores, la gente de teatro, los acomodadores, el que vende las entradas, o sea, hay una cantidad de gente que no la está pasando nada bien. Y bueno, y Natalia nos pidió que le mandáramos un audio para su programa. Si querés, te comparto el audio que se me ocurrió escribir a mí para el programa de Natalia. ¿Te parece? Por supuesto, cerramos con eso. Entonces, le mandamos un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Raúl, un verdadero placer hacer este programa. Me había olvidado del columnista deportivo, claro, me había olvidado de Cristian. Mire, si me olvido de Cristian, la semana que viene ahí también, que andaba medio golpeado. Cristian, le mandamos un abrazo grande. Escuchamos el audio suyo y me quedé con más ganas de los Palmeras. Cristian nos decía que uno de los partidos que se vienen es la final entre Colón y Racing. Exacto. Voy a poner el tema Sabalero de los Palmeras después del mensaje suyo. Perfecto. Y con eso nos despedimos. Perfecto. Que tengan una excelente semana. El miércoles de la semana que viene a las 11 nos volvemos a encontrar. Mi nombre es Raúl Carrasco, soy músico y sonidista y trabajo aquí en Bariloche. La pandemia desatada por el coronavirus está generando una gran crisis en el ámbito de la cultura y su desenlace todavía es un enigma. El avance del virus y las cuarentenas cada vez más estrictas obligaron a cancelar toda actividad que implique contacto social. Así, el mundo de la música, el cine y el teatro se encuentran casi paralizados, lo que genera una gran incertidumbre para miles de trabajadores del sector. Como siempre, monotributistas y quienes son obligados a realizar sus tareas en el marco de la economía informal son quienes más padecen esta grave situación. Las pocas ayudas del gobierno son tan escasas que no alcanzan para aquellos que tienen que mantener una familia, pagar impuestos, vestirse y demás gastos que no cesan a pesar de la pandemia. Son tiempos en los que nos damos cuenta que el federalismo es solo una declamación. Tengo colegas que comenzaron a vender equipamiento para subsistir. Equipamiento que tal vez no puedan volver a comprar, ya que en la gran mayoría son equipos importados que con el actual cambio monetario salen dos o tres veces más caros e imposibles de volver a adquirir. En definitiva, ante esta cruda realidad del coronavirus, todos vamos a tener que repensar nuestra forma de trabajar. Léase convertirnos en sonidistas para streamings y tal vez sea el momento en el que el gobierno reformule toda esa inmensa burocracia que ya no podrá ser bancada por el sector privado y entorpece el funcionamiento del sector productivo. Un abrazo para todos los colegas que no la están pasando nada bien y a los músicos a los que solo les queda ser creativos para hacer los shows virtuales monetizados. Gracias Natalia y gracias a la radio por prestarnos este espacio. Voy a leer antes de irnos un mensaje de una oyente que ha llegado recién. Ahí está. Buenísimo el programa, un placer escuchar a todas las mariposas. Yo también me emocioné al escuchar a Rosa. Muchísimas gracias, nos dice Verónica. Y ahora sí, Raúl, nos vamos con los Palmeras a preparar ahí, corriendo a la mesa, corriendo todo lo que tenga, porque se viene final bailable aquí en Radio La Mariposa. ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Sangre y luto.